Carlos Morales, purita calidad. Amantes de corazón a corazón, sin reproches ni rencor. Quiéreme sin malicias. Apasionado, tengo el corazón apasionado. Apasionado, tengo el corazón apasionado. Apasionado, tengo el corazón apasionado. Apasionado, tengo el corazón apasionado. Guinda, guinda, purita calidad. Amantes de corazón.